¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Alonso, nací en 1985. Y como mucha gente de esta edad, recordamos el Tubi 4, el Family Game, la revista 1320 y un montón de cosas más. Por lo tanto, te invitamos a conocer Invasores del Espacio, los 80 y 90 y un poco de cultura pop en la radio. En El Cerebro Digital, jueves 19 horas y también los jueves a las 11 de la noche. En www.elcerebrodigital.com.